acaricia tu estéreo. Dios mío, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoia. ¿Dónde tu per... ¿Dónde tu pre... ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa más. Tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración. Al menos que se nos hinchen los... Ello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras. Acompáñalo con leche. ¡Ay, soy! Teléfono 310-40-94, WhatsApp 6624-75-90-71, Facebook y Twitter, Política y Rock and Roll Radio, señal de internet a través de la plataforma Listen to My Radio. Desierto Boogaloo. La casa de la auténtica salsa. La buena. La continuación de una expresión. Check, check, check, check, check, check. Nos escuchamos, nos escuchamos. No se escucha. Check, check, check, aquí andamos, Eclecto Maryland, edición 577, nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Maryland. Nos hicimos un pequeño mashup aquí con el desierto Bugalú, justo al inicio de esta edición, que como ya dijimos es la 577, y... pues no tenemos más que darle la bienvenida, bienvenidísima, queridísima fauna nocturna de la noche desértica, de este desierto que se atreven a acompañarnos en nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Maryland en esta edición 577 que con la nostalgia remete el déjà vu radiofónico que intentaremos sabotear en este momento en vivo y a todo calor. Les saluda su servilleta Juan el Tomero Jackson en la operación, producción, conducción y deglución de experiencias para su posterior compartición. Que iniciamos con una reflexión sobre la adaptación a una sociedad profundamente enferma, que según Krishnamurti no es una medida de salud, más bien puede indicar una enfermedad mental, una adaptación a algo perjudicial. La frase que muchos y muchas de ustedes conocerán, que dice así: no es una medida de salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma, refleja la idea de que la adaptación a lo erróneo o perjudicial no es un signo de salud, sino más bien una adaptación a un estado de enfermedad. Krishnamurti, a través de esta frase, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la salud y la enfermedad, tanto individual como social. Una sociedad enferma puede ser definida por la presencia de valores, normas o estructuras que causan daño a sus miembros, como la violencia, la injusticia y el consumismo, obviamente, excesivo. Adaptarse a esta sociedad en lugar de buscar una transformación podría significar aceptar y perpetuar estas enfermedades sociales. Por lo que a continuación vamos a escuchar al gran Eduardo Galeano hablándonos sobre el derecho, ni más ni menos que al delirio. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Maryland, edición 577 por la Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, Tlajusco, en Ciudad de México, por la Radio Tumón 103.1 FM. Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Las Naciones Unidas han proclamado

Acá suena su último single del country rock en clave de quasi punk llamado Flores a la Guerra. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecton Merlands, edición 577 por La Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, Tlaxcala, en Ciudad de México, por la radio común 103.7.1 FM. Una mentira que la cruda realidad. No quiero más fantasías, dame toda la verdad. Que no importa si nos peleamos, que si quieres lo arreglamos y volvemos a empezar. Acabamos de escuchar a los Sexy Zebras con Flores de Guerra. Y es momento del tributo lunático para la lunita de Todititas Mis Vidas y todo, todas mis muertes chiquitas, que en esta ocasión viene de la mano de Paulie Jean Harvey. Así es, PJ Harvey, desde su álbum Historias de la Ciudad, Historias del Mar. Y el tema en cuestión se titula Un Lugar Llamado Hogar. Así que, dedicado para la lunita de Todititos, mis vidas y todo, todo, todo, mis martes acá en nuestro ritual de lo virtual de Clexo Miroland, edición 577 por La Política. Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, San Luis, en Ciudad de México por la radio de 103.1 FM. Distractingly white on the White House lawn, selling Teslas while the press looks on. Everything is computer, he says with a grin, flashing and cutting more money. It's the joint. Acabamos de escuchar a PJ Harvey con el tema A Place Called Home. Sub Radio es una banda de indie pop con sede en Washington, D.C., formada por un grupo de amigos de la infancia. La banda ha logrado una base global de seguidores gracias a sus electrizantes conciertos, sus videos virales en redes sociales y una gran cantidad de versiones de temas exitosos, con un giro en sus letras como la siguiente, que basándose en el tema de The Distance, que oyeron un cachito hace unos segundos, de la banda Cake, sirve de mantel para un platillo de sarcasmo y abierta burla al Elon Musk. de la exitosa empresa Tesla, que escuchamos acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomirlands, edición 577 por La Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, en Ciudad de México por la Radio Común 103.1 FM. Distractingly white on the White House lawn. Selling Teslas while the press looks on. Everything is computer, he says with a grin. Slashing and cutting more money for kids. He's dressed like a loser, sleeps with a gun. Paid with a horse to join the Mile High Club. Reckless and stupid and out of control. Running SpaceX from a ketamine hole. As they play Village People, the rally's done. Both billionaires, so they already won. The arena is empty, except for one man. Still jumping and yelling as loud as he can. My stocks have gone down and the prices go up. And every part broke in my Cybertruck. But he's lying and crying and tweeting at Grimes. And saying concerning for the 99th time. He's rigging the system. He's always on speed. He's all alone. All alone. All alone, tweeting out more memes. Because he's wasted and racist, compulsively mean. He's lying and whining and crying on TV. He's rigging the system. Sabemos irnos cuando se requiere. Para calmar el huracán que llevamos por cabeza. Y la tormenta marina del corazón. Pero la huida siempre busca otras rutas en el mapa del mañana. Caminos nuevos para que la calma llegue con otros rostros. Con las palabras que faltaban. Y las manos. Otras manos que se entrelazan de manera sorpresiva. Y las mismas manos que nunca te sueltan por más que la convulsión del mundo te sacuda. Se vuelve. Porque siempre se debe volver, si no, pa' que chingao se respira. Se vuelve para honrar la vida de quienes se fueron a andar un camino sin retorno. Desde Ciudad de México, la voz y la poesía sísmica de Violeta OPC sobre el saber irse, saber calmar huracanes y tormentas que cargamos dentro, respirar y volver. A continuación, también desde Ciudad de México, la compañera Nadia Pérez nos trae su reseña sobre la banda Luz, Luz, Luz, acá en Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco por Radio Común 103.1 FM. ¿Qué onda? Yo soy Nadia Pérez y la recomendación de hoy es Luz, Luz, Luz. Luz, Luz, Luz es un dúo mexa conformado por Claudine y Emiliano Cruz. Su música se siente como un grito visceral en el vacío. Los riffs de Cruz rasgan el aire con melodías cortantes y ritmos intensos, mientras que la voz de Claudine se convierte en un grito desgarrador que parece brotar de las profundidades de su alma. Juntos, crean un experimento sonoro que es a la vez catártico y perturbador. Sus canciones son un cuestionamiento de la vida cotidiana y la fragilidad del psique humano, confrontándonos con la incomodidad que nos habita. La improvisación es el eje central de la música de Luz, Luz, Luz, lo que les permite explorar nuevos territorios sonoros. Luz, Luz, Luz es una banda que rinde culto al ruido. Si estás listo para una experiencia musical intensa y emocional, no te pierdas la oportunidad de ver a Luz en vivo. Mientras, yo te dejo con Ella Era un Ángel de Luz. Yo soy Nadia Pérez, transmitiendo para Eclectomeroland. Nos escuchamos con más recomendaciones el próximo miércoles a través de Política y Rock and Roll 106.7 FM. Ella era un ángel, yo la vi. Ella era un ángel, yo la vi, lo juro. Era un ángel, yo la vi, lo juro, un ángel. Luz, contacto, psicosis, contacto, éxtasis, cielo, contacto, contacto. Luz, contacto, psicosis, contacto, psicosis, cielo, psicosis, contacto, psicosis, contacto, psicosis, con luz, contacto, con luz, contacto, con luz, y me llamaba, me hacía feliz. Y me llamaba. Y me llamaba, me hacía feliz, me hacía feliz. Y yo la amaba. Y yo la amaba, me hacía sentir seguro. Autoritario. Durante su discurso de aceptación en los premios Chaplin, el cineasta español Pedro Almodóvar criticó en varias ocasiones al presidente Donald Trump. Además, defendió a los inmigrantes y a la diversidad sexual. Para el reconocido cineasta español Pedro Almodóvar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasará a la historia como una catástrofe, según señaló el artista en Nueva York en su discurso de agradecimiento tras recibir el 50º premio Chaplin, reconociendo toda su carrera. Señor Trump, te hablo a ti. No pasarás a la historia como el mejor gobernador del mundo. Tu ingenuidad es solo comparable a tu virus. Pasarás a la historia como una catástrofe, dijo Almodóvar desde el escenario del Alice Tully Hall del Lincoln Center, a la par que cientos de asistentes le aplaudían. Almodóvar dijo que dudó en venir a reconocer el premio porque ahora Estados Unidos es un país gobernado por un narcisista autoritario lunático que no respeta los derechos humanos. Trump y sus amigos millonarios oligarcas no pueden convencernos de que la realidad que vemos con nuestros propios ojos es la opuesta a la que vivimos, anotó. En ese sentido, el oscarizado director dijo: los inmigrantes no son criminales. Zelensky no es un dictador, Putin sí lo es. Fue Rusia la que invadió Ucrania. Hunter Schafer, la maravillosa coprotagonista de Euphoria con Zendaya, es una mujer, incluso si se le puso que era del sexo masculino en su pasaporte, continuó Almodóvar. En cuanto al premio otorgado a Pedro Almodóvar, este dijo: estoy inmensamente agradecido y me siento privilegiado al recibir este premio, que dadas las circunstancias, dedico a los miles de deportados en las últimas semanas, a la hermosa Hunter Schafer, así como a la Universidad de Harvard, por su determinación de no rendirse a la guerra que Trump lanza contra el conocimiento y la cultura, que debe seguir siendo el mejor punto de referencia, concluyó el cineasta. La gala dedicada a la carrera de Almodóvar contó como presentadores con el bailarín y actor Mikhail Baryshnikov, la actriz y musa de Almodóvar, Rosy de Palma, la cantante Dua Lipa, el actor John Turturro y el cineasta John Waters. Por lo tanto, escuchamos a continuación el tema de LCD Sound System titulado North American Scum, o Trump hijo de inmigrantes. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Mirlands, edición 577 por La Política. Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. someone to pay the rent. Woohoo! North America, it's the furthest you can live from the government. So fat American Christians might have disagreed here in North America, but New York's the only place we're keeping them off the street. Now, we care to parties like in Spain, where they go all night. Shut down in North America, or like Berlin, where they go another night. Alright! You see, I love this place that I've grown to know. Alright! North America, and yeah, I know you wouldn't touch us with a 10-foot pole. Escuchar a LCD Sound System con el tema North American Scum. Y continuamos en este ritual de lo virtual de Clecto Miro del 577. Ahora comparando, no sé si les ha sucedido que escuchan un tema que luego hicieron versión a alguien más y es a veces difícil decidirse por cuál seleccionar o cuál preferir. En esta ocasión vamos a escuchar a Simian, una banda con el tema Never Be Alone, que posteriormente escucharemos un poco sampleado, un poco pues más producido con Justice, esta banda francesa que hacen el tema, versionan el tema y lo titulan We Are Your Friends, que es otra frase del tema en cuestión, y vamos a escuchar los dos temas uno tras otro para que ustedes decidan cuál suena mejor. Y continuamos acá en el Ritual de la Libertad de Clecto Mirlands, edición 577, por La Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, en Ciudad de México, por Radio Común, 103.1 FM. Eclectomeiroland Paranoias. Del estado del universo, una parte integral del cosmos. Todo lo que viene a ti es el regreso de todo lo que ha salido de ti. Cuando dejas de pensar, descubres que estás en un eterno aquí y ahora. Hay que ser muy sensible para descubrir la línea de menor resistencia, el camino o la corriente. Quien lo logra, consigue fluir. Cualquier visión que se tenga del mundo no es más que una manera de ver las cosas. Y existen infinitas maneras de ver las cosas. Imagina a Dios Madre en lugar de a Dios Padre. Y en vez de una luz resplandeciente, una oscuridad impenetrable de la cual surge todo. Alan Watts. Seguimos en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Merlans, edición 577. Y le mandamos un abrazo. Les mando un abrazo, saca pedazos, al compa Pato y al tremendo Tico. Hasta allá. Hasta las granjas donde están escuchando. Y pues les vamos a poner unas rolas. Unos pilones, piratones. Así que vamos a escuchar estas rolitas para los camaradas, queridos camaradas que se acaban de reportar a este humilde espacio. Y pues vamos a escoger unos temas y después les contamos cuáles son. Así que escuchamos a continuación, acá en el ritual de lo virtual de Clecto Merlans, edición 577, dedicadas para el Pato y el Tico, con un chorro de cariño, de aquí para allá.